Dorado 61. Conversación 1. ¿Dónde está la gallinita encarnada? 2. ¿Qué tiene la gallinita en el pico? 3. ¿Qué pregunta la gallinita encarnada? 4. ¿Qué dice el perro? 5. ¿Qué dice la cabra? 6. ¿Qué dice el caballo? 7. ¿Qué dice la gallinita encarnada?